cogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Irene, que estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que algunos quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. El 16 de septiembre del 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner, en el marco de un fuerte avance contra la impunidad civil y milica, cómplice del terrorismo de Estado, sumado a la dura respuesta de la derecha con el secuestro de Julio López, aún desaparecido, y Jerez, que finalmente fue encontrado, se declara el 16 de septiembre Día Nacional de la Juventud, en conmemoración de los compañeros secuestrados esa fecha durante la última dictadura. Tal decisión, desde la perspectiva que dan los años, ya han pasado 5, no tuvo la real dimensión histórica para el conjunto de las organizaciones estudiantiles y para el campo popular en general. Y creemos que este dato merece una reflexión. ¿Qué significó tal decisión de declarar Día de la Juventud a la fecha de la Noche de los Lápices? ¿Y de qué nos habla el hecho de que dicha decisión no tuvo una repercusión significativa en los estudiantes organizados? Para empezar a indagar sobre estos interrogantes planteados, podemos pensar que la decisión política de darle interés nacional a una fecha en donde se recuerda la lucha de los estudiantes tiene una fuerte carga simbólica. En donde el nombre que se le coloca no se presenta desde los estudiantes secundarios, sino que se lo amplía y se lo llama Día de la Juventud, no Día del Estudiante Secundario. ¿Esto qué nos quiere decir? Que recordar a los estudiantes secundarios secuestrados y desaparecidos por la dictadura no implica hacer memoria y revisar su lucha específica reivindicativo gremial, el boleto secundario, sino enmarcar a esta en una lucha más amplia e integral, es decir, enmarcarla en una lucha política. La lucha de los secundarios estaba enmarcada en la lucha de la juventud argentina de esos años. Plantear que la Noche de los Lápices es el Día de la Juventud, y no solo de los estudiantes secundarios, politiza el debate. Un debate congelado en la imagen inmaculada de los inocentes adolescentes, que se organizaron para reclamar por un boleto secundario. Si a los desaparecidos, mayoritariamente obreros y jóvenes, no los rescatamos con su causa, sus proyectos estratégicos y sus identidades políticas, los desaparecemos nuevamente. Esto era Claudia Falcone y sus compañeros caídos en la Noche de los Lápices. No eran solo militantes gremiales secundarios, eran militantes políticos que coordinaban la lucha estudiantil, la coordinaban hacia un objetivo claro: sumar compañeros que profundicen su conciencia para desarrollar la organización política necesaria y construir una patria justa, libre y soberana, la patria socialista. El hecho de que no haya tenido la merecida atención y reflexión Semejante decisión política nos habla de muchas cosas. En primer lugar, hay que marcar que la decisión no fue casual. Se da en un momento histórico abierto a partir del 2001 y el 2003, marcado por la lenta recomposición de la organización popular, desmantelada por la dictadura y la década del 90. Momento histórico que se sintetiza en las medidas centrales de los gobiernos kirchneristas, que hablan del intento más avanzado de reconstruir un proyecto de país justo, libre y soberano. La decisión de darle carácter oficial a la Noche de los Lápices no tuvo repercusión real, dado que los centros de estudiantes no suelen discutir o no profundizan la discusión acerca de qué proyecto de país necesitamos como juventud. Por eso mismo, la reivindicación de la Noche de los Lápices queda acotada a reivindicar su lucha parcial, la del boleto secundario, pero generalmente no profundiza el debate de qué tipo de proyecto de país buscaban, a qué organizaciones políticas pertenecían, qué podemos rescatar de su organización. Estos interrogantes son vitales para poder crecer en nuestro compromiso, para poder conocer mejor nuestra historia y, por ende, conocernos mejor, conociendo más cabalmente la militancia que precisamos ejercer para nuestros propios desafíos políticos cotidianos. Y era bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. La militancia es bastante primordial para mí, porque forma parte de mi propia historia, entonces la llevo ya desde siempre. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos oyentes que nos acompañan lunes tras lunes de 7 a 9 en la FM Moreno? Estamos en un nuevo encuentro de Un Grito de Corazón, el programa que hacemos desde la agrupación John William Cook. Mi nombre es Matías y mi compañera es Florencia Sicilia. ¿Cómo anda, Flor? Hola, buenas noches. Muy bien, con ganas, como siempre, de empezar ya el programa. Hoy vamos a trabajar un eje, así como ya hemos trabajado en el mes pasado el tema de la niñez. Intentamos en este mes de septiembre empezar a abordar el tema de la juventud, ¿no? El lunes pasado, los que nos pudieron escuchar, estuvimos tocando las diferentes políticas que desde el Estado se están pensando para la educación y cómo las organizaciones acompañan, en todas, digamos, en este trabajo. Y bueno, en el día de hoy la idea es poder retomar la fecha del 16 de septiembre, que bueno, es conocida como la Noche de los Lápices, y poder hacer como una crónica de lo que estuvo pasando hace ya unos 35 años atrás, y también poder dar cuenta, como en la editorial Yamati empezó a introducir, lo que significa que esta fecha sea considerada hoy el Día de la Juventud, ¿no? Sí, también hoy es un día muy importante para nosotros porque se están cumpliendo 43 años de la muerte de John William Cook. Cook muere en el año 1968 por un cáncer. Y bueno, como ustedes saben, este es el nombre que llevamos nosotros como agrupación y la idea hoy es poder charlar un poco por qué elegimos a esta figura, qué es lo que representa para nuestra historia, cuáles son sus banderas. Qué significa para él el peronismo y bueno, y poder meternos un poquitito en algunos puntos centrales del pensamiento de John William Cook en el programa que, de hoy. Que sigue estando relacionado con la temática de la juventud que queremos abordar, ¿no? Porque, para los que no saben, era un militante y un político muy joven y para nosotros realmente como que da cuenta de un montón de cosas a las cuales aspiramos como militantes. Sí, él fue, ¿no?, el diputado argentino más joven de la historia, que tenía 26 años, con 26 años John William Cook ya era diputado nacional, tenía una banca en el Congreso y bueno, desde ahí defendía con mucha pasión y efervescencia sus ideales políticos, ¿no? Sí, vamos a tener a Ignacio Vélez con su columna del peronismo olvidado, que ya la estábamos extrañando, hace tiempo que no estaba por acá. Así que bueno, en la segunda horita vamos a estar con esto. Muchas cosas más también, Mati, ¿no? Los chicos de Garra Gaucha. Así es, ya están acá en el estudio los amigos de Garra Gaucha, este grupo de rap morenense, son acá de Moreno, del conurbano, que también, bueno, trabajan cuestiones sociales, problemáticas sociales, ¿no? Tienen mucha crítica, como el rap en general, pero ellos está bueno porque utilizan este género que no es nacional, pero lo adaptan a la visión. Lo criollizan, digamos. Buen término. Sí, sí. Bueno, así que ya arrancamos porque si no, no nos va a entrar todo esto, ¿no, Mati? Dale, dale. Nos acomodamos con un temita y ya empezamos a abordar el primer asunto del programa de hoy. Me imagino un tren recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría. Vamos luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos no vencen. Y me dan ganas de. 19 y 23 pasamos por primera vez en la noche los medios de comunicación para que se empiecen a contactar con nosotros. El teléfono es 4666559 y el celular es 15-6154-0359 para mensajes de texto. También nos puede mandar mails a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o buscarnos en el Facebook como JW Cook. Como le decíamos, el 19 de septiembre de 1968 fallece John William Cook, y por eso, como nosotros, nuestro espacio lleva su nombre, nos parecía muy importante poder desplegar algunos puntos centrales de su pensamiento y de su también de su militancia, ¿no? Para eso lo invitamos al compañero Ignacio Vélez. ¿Cómo andás, Ignacio? Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo anda, público de Un Grito de Corazón? Supongo que bien. Esperemos. Ya nos están llegando mensajitos y todo, que bueno, ya los leeremos en un ratito. Pero bueno. Bueno, tenemos para empezar un audio que preparamos de la película de Carlos Castro, que fue el director de Alicia y John, El peronismo olvidado. Vamos a escuchar una partecita en donde el actor que encarna a John William Cook lee una carta que Perón le escribe en el año 1956. Noviembre de 1956. Caracas. Autorizo al compañero John William Cook, actualmente preso por ser fiel a su causa y a nuestro movimiento, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. Su decisión será mi decisión, su palabra, mi palabra. En caso de mi fallecimiento, en él delego el mando. Juan Perón. Bueno, escuchábamos este audio de la película de Carlos Castro, en donde veíamos cómo en el 1956, Perón en el exilio, después del golpe militar producido por Aramburu en 1955, que justamente el 16 de septiembre también se cumplen años de este hecho, en donde Perón lo designa responsable del movimiento nacional peronista y de la resistencia peronista en Argentina. Nacho, para vos, digamos, contanos por qué te parece que en ese momento Perón le asigna esta tarea a John William Cook. Bueno, Cook se venía desempeñando ya como diputado desde 1946 como el alfil contestatario del movimiento nacional peronista. Era junto con algunos dirigentes como Jaureche o Leluar, expresiones más contestatarias dentro del peronismo, cosa que a partir del 50, 52, cuando el movimiento peronista comienza un proceso de empantanamiento y empieza a minarse o a estar predominantemente sectores burocráticos al mando de la conducción del peronismo, esos compañeros como Cook van quedando desplazados. Pero bueno, Perón los convoca y a Cook, como César Marcos o como otros dirigentes, en el momento de los bombardeos, en el momento de cuando ya el Frente Nacional, que expresaba el peronismo, estaba en proceso de quiebre. Y Perón entendía que en los momentos de mayor crisis y de mayor de mayor crisis del movimiento peronista, y aún el Perón exiliado, y en un momento de mucha resistencia, el perfil o las características de la conducción táctica del peronismo en el país tendría que estar al mando de un compañero de las características de John William Cook, porque entendía que el momento que atravesaba el peronismo era de intransigencia absoluta con el régimen. Está bien. Bueno, después de este primer punto, en donde nos interesaba ver por qué Perón le asigna semejante tarea a Cook, bueno, la idea es por ahí poder tocar dos ejes centrales. Uno es cómo caracterizaba Cook al peronismo, o digamos, cuál era el potencial que él le veía. Y, Bueno, empecemos con eso. Bueno, para empezar, Cook fue el dirigente y el teórico del peronismo que de manera más lúcida y de manera más aguda trabajó el carácter revolucionario del peronismo y al mismo tiempo la contradicción intrínseca que tenía el peronismo como movimiento revolucionario. Por un lado, él planteaba que el carácter revolucionario del peronismo está dado, en un primer término, por constituirse como Frente de Liberación Nacional en la experiencia más avanzada que intentó liquidar la influencia del imperialismo en el país. Con un liderazgo que, en torno a Perón, traza las líneas generales de una política revolucionaria, entendida esta como una política antiimperialista, de unidad latinoamericana, de impulso del desarrollo nacional, de transformación del modelo agroexportador, y al mismo tiempo comprende que el carácter revolucionario del peronismo está dado por la experiencia de combatividad, de conciencia política, de lucha, de organización, que va desarrollando la clase trabajadora argentina desde el 17 de octubre de 1945 en adelante. Eso es lo que compone el carácter revolucionario del peronismo, su condición de antiimperialista y la experiencia de organización obrera que integra ese Frente Nacional. Claro, hay algunas frases en este sentido, si leemos a Cook, en donde se muestra esto, ¿no? La importancia que él entiende que significa el fenómeno del peronismo, pero también algunos límites que empieza a encontrarle, como por ejemplo esta, ¿no? Dice, faltaba una izquierda nacional y ese papel pasó a ocuparlo el peronismo, aunque sin definirse como tal, en las correspondencias entre Cook y Perón. Sí, Cook va a ser el dirigente de la resistencia peronista. O sea, es el dirigente en términos tanto práxicos de poder haber llegado a una acción política duradera, y al mismo tiempo fue el teórico que sintetizó la experiencia de la resistencia peronista. En ese marco es que, tomando instrumentos de la teoría marxista, comienza a dar cuenta de por qué cae el peronismo. El peronismo no cae solamente por la conspiración gorila y oligárquica, sino que cae preso a sus contradicciones internas. ¿Cuáles serían esas contradicciones según Cook? Cook va a decir, tenemos un líder revolucionario, Perón, que traza líneas estratégicas antiimperialistas y de desarrollo nacional. Tenemos una masa revolucionaria, es decir, una clase trabajadora que hace una experiencia de conciencia y de lucha, pero tenemos en el medio una dirigencia político y sindical de tipo burocrática. Y esto va a ser la contradicción intrínseca del peronismo como movimiento revolucionario, porque esa dirigencia burocrática, que comienza a engangrenar el movimiento peronista a partir de la década del 50, va a constituirse en un freno de la política revolucionaria, un aislante y no una transmisión de la política revolucionaria. Uh-huh. Y acá va a plantear un concepto novedoso, lo burocrático lo va a plantear Cook, y esto hay que trabajarlo porque en el lenguaje político se utiliza mucho la palabra burócrata, pero Cook va a desarrollar teóricamente el concepto de burócrata de una manera mucho más aguda y novedosa. Disculpa sí. Que te interrumpa. Vamos a dejar esta parte para después de un momento que tenemos que ir ahora con los tiempos de la radio, ¿viste? Te pautan, te condicionan. ¿Y te parece que lo desarrollemos este punto? Queda el concepto de burocracia para el próximo bloque. ¿Dale? Bueno. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1.

los que instalaron un el primer foco guerrillero del peronismo revolucionario. O sea que el compañero Néstor Pinelli está escuchando la CUC en este momento, así que le mandamos un fuerte saludo a un ejemplo de militancia como es Néstor Bardinelli, dirigente de las Fuerzas Armadas Peronistas. Desde Suecia está escuchando el programa. Sí, creo que Suecia, ¿no? Sí, la verdad, sí. Que bueno, Gotemburgo, algún lugar europeo. Y el mismo día que... El mismo día que moría John William Cook, un 19 de septiembre del 1968, caía en Tacorralo el intento de foco que instalaron las Fuerzas Armadas Peronistas, al mando de Cacho El Cadri y Néstor Bardinelli, uno de ellos. Uh-huh. Mirá vos. Bueno, gracias Néstor. Y... Seguíamos con Cook. Seguíamos. Decíamos, hay dos frases célebres de Cook para entender el peronismo. Cook plantea que el peronismo es el hecho maldito del país burgués, por esto que decíamos, por expresar la experiencia más avanzada de lucha y conciencia política de la clase obrera argentina, y al mismo tiempo va a decir, el peronismo, Cook, es un gigante invertebrado y miope. Es decir, esta definición. El peronismo es revolucionario por su obra social, pero no está organizado adecuadamente a las tareas revolucionarias porque cuenta en la intermediación entre el líder y la masa con una capa burocrática. Pero lo burocrático no es solamente aquel que tiene un cargo en un sindicato o en el Estado. Él va a decir, lo burocrático es un estilo de conducción, es un estilo de ejercer la influencia que supone operar con los mismos valores que el enemigo. La burocracia es una concepción política que supone carecer de política propia y adherir a los valores de la clase dominante. Esa es la definición de burocracia en Cook. Claro, digamos, como que él no critica el rol en sí, digamos. El problema no es porque tienen que haber cuadros dirigenciales, tienen que haber distintas tareas, distintas responsabilidades. Sí, justamente el Estado, para llevar a cabo sus políticas, necesita de aquellos que estén intermediando entre una clase política y las masas, ¿no? Uh-huh. El tema es cómo se ejerce ese rol y cómo, bueno, bien decía Cook, sin confundir los intereses de clase, ¿no? Cook va a decir, lo burocrático es un estilo en el ejercicio de las funciones o de la influencia. Presupone, por lo tanto, operar con los mismos valores que el adversario. Es decir, con una visión reformista, superficial, antitética de la revolucionaria. Pero no es exclusivamente una determinante ideológica, puesto que hay burócratas con un buen nivel de capacidad teórica, pero que la disocian de su práctica. Y en todo caso les sirve para justificar con razonamientos de izquierda el oportunismo con que actúan. Es decir, burócrata también van a ser las concepciones de la dirigencia supuestamente de izquierda, que llama a la revolución y al hambre cero de hoy a la mañana, de que sin considerar correlaciones de fuerza alguna, o que cuestionan por izquierda el peronismo, pero sin construir una organización que requiere superar los errores del peronismo. Sí, te hago una pregunta, Nacho. Recién, cuando estábamos en el corte, veníamos discutiendo un poco de qué es lo que Cook pensaba para salir, digamos, de esta crisis que tiene el movimiento por los factores que, bueno, que estás describiendo ya hace un rato. No sé si nos podrías contar un poco qué es lo que propone o esta visión que tenía por ahí no tan militarizada, como decías, o en realidad teniendo como una concepción distinta de lo que es el uso de la violencia en la política, por ahí. Claro, o sea, a ver, para entenderlo, o sea, Cook va a plantear de que el peronismo... el peronismo fue un frente de liberación nacional. Partamos de esta base, de base policlasista. Le integró la iglesia, la iglesia católica, le integró el ala nacionalista del ejército, le integró la reciente clase obrera industrial y le integró la joven burguesía nacional. Eso, propio del desenvolvimiento de la lucha de clases y porque la coyuntura que hizo posible ese frente nacional en el 45 a partir del 50 y el 52 desaparece, la lucha que se daba entre el Frente Nacional y la oligarquía y el imperialismo comienza a darse hacia adentro del Frente Nacional, con lo cual muchos actores van abandonando el Frente, van abandonando el peronismo y el peronismo se queda solamente con la clase obrera a partir del 55. Entonces Cook lo que va a plantear, en el contexto también de la radicalización ideológica y política que supuso las experiencias de liberación del tercer mundo, el modelo revolucionario que propiciaba la revolución cubana, la agudización represiva que caía sobre el peronismo, la proscripción que recibe el peronismo, va a plantear de que la salida es una profunda renovación doctrinaria por parte del peronismo, un cambio de sus estructuras dirigenciales y un cambio de los actores que componen ese Frente Nacional. Porque va a plantear que la burguesía nacional, como tal, no puede estar en el comando político porque la burguesía nacional, por su condición objetiva, le tiene más miedo a los obreros que al pacto con el imperialismo. Entonces, Cook lo que va a plantear es que, sin negar la base policlasista de un Frente de Liberación, porque reducir el Frente de Liberación a la clase obrera es asegurar la derrota de la clase obrera, va a ser la de que se construya una organización política desde las bases del peronismo revolucionario, ligados principalmente a los dirigentes combativos del sindicalismo peronista, como pueden ser Framini, Sebastián Borro, Amado Olmos, todos aquellos dirigentes que se distinguieron en la resistencia a partir del 55. Cook lo que le va a plantear a Perón en las cartas es que hay que construir una organización política desde el peronismo revolucionario para construir la hegemonía de los trabajadores hacia adentro del Frente de Liberación. Quiero leer una carta. ¿Toda la carta vas a...? No. Si quieren, Matías, vamos a un corte. Yo quería... No quiero desviarte, pero por ahí... haciendo un salto en el tiempo, ¿no? Esto que vos decías, esta idea de Cook, lamentablemente no se concreta y de algún modo lo que hoy vemos que es el partido o el devenir del partido justicialista termina resultando lo que él anticipa como peligroso, ¿no? De lo que podría convertirse el partido justicialista. Sí, que justamente fue una charla que nos venimos dando hace bastante, esto de digamos, no sé si paradójico, pero algo que por ahí llama mucho la atención y hace pregunta, aunque fuera una obviedad, ¿no? Cómo de repente personajes tan nefastos para nosotros, para nuestra organización, tienen, digamos, la caradurez de llamarse peronistas, ¿no? Entonces, esto que de repente Cook describe, me parece que sirve, un poco. Sí, que anticipe y que sirve perfectamente para describir a veces un poco nuestra realidad, en donde, bueno, hay muchos que están muy lejos de ser peronistas y revolucionarios, y que, bueno, que de repente se ponen la camiseta, ¿no? No se la ponen, hacen esta estrategia de autoproclamarse peronistas. Sí, igual hay que entender que la burocracia o la concepción burocrática de la política no es algo del peronismo solamente. O sea, hay lo que va a plantear Cook es la concepción burocrática de la política. Están dirigentes de izquierda, están dirigentes liberales, están... Es una concepción política que la tiene el movimiento peronista como toda la política argentina. Y la burocracia forma parte de la naturaleza específica del movimiento nacional peronista, en tanto que hacia dentro de su... hacia el interior del peronismo, las clases que impulsaron ese Frente Nacional eran clases sociales como la burguesía nacional o el proletariado industrial, que estaban constreñidas por el modelo agroexportador, es decir, no se podían desarrollar como clase. Uh-huh. Y esa falta de realización como clase porque el modelo agroexportador se lo impedía desarrollarse, tiene una expresión política. No existía un partido político de la clase obrera ni un partido político de la burguesía. Claro. Esa ausencia, esa carencia de representación política propia por parte de los sectores ligados al desarrollo nacional en condiciones de impulsar un proyecto de liberación del imperialismo, esa carencia de representación política propia deja el caldo de cultivo a un tipo de liderazgo con las características de Perón. Perón tiene un estilo de conducción que basado en una verticalidad, en un personalismo, en una conducción pendular, propio de que esas clases sociales que sustentan el Frente de Liberación no tienen líneas políticas propias, entonces precisan de una conducción política vertical para poder desarrollar ese proyecto nacional. Entonces, ese liderazgo vertical precisa de la burocracia. Precisa de la burocracia. ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene, esto es lo contradictorio y lo paradojal, Perón precisa de la burocracia del PJ y de los sindicatos, es decir, dirigentes con poco vuelo, dirigentes que no le cuestionan, porque es la manera que tiene un dirigente de las características de Perón para conducir una amalgama tan heterogénea en el mismo sentido. Si él suma, si Perón suma a la conducción estratégica a dirigentes de alto vuelo, como puede ser Cook, dirigentes de un ala o de otro ala, el equilibrio propio de la comunidad organizada de Perón se desequilibra. O sea, el equilibrio de intereses se altera si suma a la conducción estratégica a dirigentes que provengan de los sectores de la burguesía o dirigentes que provengan de los trabajadores. Entonces tiene que ser solo para conducir a todos en el mismo sentido. Y el kirchnerismo es un fenómeno similar también. ¿Te parece, Nacho, ir cerrando la columna con el fragmento que querías leer? Bueno, sí, dice... iba a leer otro, pero bueno, se ve que como no hay tiempo... Pero es un anuncio profético que dice Cook en una carta a Perón. Le plantea... el lazo que nos sigue uniendo los peronistas es el sentimiento por Perón. Somos peronistas porque está Perón. Cuando Perón no esté, ¿qué significará ser peronista? Cada uno dará una respuesta propia y esas respuestas no nos unirán, sino que nos separarán. Tal vez nos encontraremos en los homenajes recordatorios, pero entre un partidario de las conciliaciones que propugnan los obispos y un revolucionario, no hay otro campo de entendimiento. Estamos en diferentes barricadas y como la lucha es muy aguda, no nos saludaremos como caballeros medievales, sino que nos degollaremos como corresponden enemigos irreconciliables. Insisto, dígalo usted porque si no sus intérpretes seguirán en la luna de Valencia. Usted eligió las direcciones que actúan en la Argentina, pero como peronista que vive angustiosamente esta hora histórica dramática, le insisto en mi pedido. Si eligió ciegos, sus razones habrá tenido que no puedo adivinar, pero por favor, dele un bastón blanco a cada uno para que no se lo lleve por delante el tráfico de la historia, porque seremos todos los que quedaremos con los huesos rotos. Define el movimiento como lo que es, como lo único que puede ser un movimiento de liberación nacional, de extrema izquierda, en cuanto se propone sustituir el régimen capitalista por formas sociales de acuerdo a las características propias de nuestro país. Eso es un fragmento de las cartas. Sí. Está bien. Sí. Cook termina una relación muy distante con Perón porque básicamente planteaba que el peronismo tenía que evolucionar hacia un socialismo y Perón no era el proyecto de Perón. Perón no era un marxista. Perón planteaba que el peronismo tenía que ir a un esquema de pacto social entre empresarios y trabajadores. Pero aún así, Cook nunca va a romper con el peronismo. O sea, Cook hasta el último día va a definirse peronista y va a seguir considerando que una revolución solamente puede desarrollarse de la experiencia concreta de los trabajadores y esa experiencia fue fugada en la experiencia nacional del peronismo. Uh-huh. Con lo cual, la estrategia se la tiene que trazar desde ahí. Bien, la verdad que muy interesante la columna. Quedan muchas cosas, ¿no? En realidad, bueno, otras cosas que vos querías compartir con nosotros, Nacho. A mí también me quedan preguntas acerca de, bueno, de nuestro por ahí destino como organización y también el por qué reivindicamos a Cook. Pero me parece que, no sé, vos estás diciendo, ¿querés decir algo más? Sí, hacer un paralelismo con hoy. O sea, nosotros somos kirchneristas, sin desconocer las contradicciones propias de un Frente Nacional como es el kirchnerismo, porque en los 50% de votos que tuvo Cristina hay intereses contradictorios. Pero entendemos que la experiencia de la conciencia popular se viene desarrollando a través del kirchnerismo. Entonces nosotros consideramos que desde ahí, y no desde por fuera, se tiene que trazar la estrategia de poder. Y quiero irme con un parrafito muy chiquito de Cook que plantea: no concebimos la acción revolucionaria prescindiendo del peronismo. Ni creemos que el remedio para las fallas que le hemos señalado consista en formar nuevos partidos que, si estuviesen tal vez exentos de ellas, también estarían exentos de los contenidos que hacen del peronismo la expresión de la clase trabajadora argentina. Con lo cual, no estamos negando importancia, todo lo contrario, a los vicios del peronismo, sino sosteniendo que no desaparecerán esos vicios porque otros nucleamientos se postulen para el relevo, sino como avance el propio caudal humano nucleado bajo sus banderas. El peronismo expresa las limitaciones de nuestra propia sociedad nacional y encierra las posibilidades en este periodo de superarlas colectivamente. Bueno, Nacho, te agradecemos mucho, te invitamos a quedarte el resto del programa. Y podemos hacer una segunda parte para seguir profundizando en esta figura. Sí, la verdad que es un pensamiento muy muy rico, muy complejo, que tampoco tiene que caer en lugares comunes. Obviamente a Cook se lo utiliza para imputar a Perón, o viceversa, o hay como miradas muy simplistas de Cook. Por eso es importante tener como un mayor tiempo, un mayor desarrollo, porque es un pensamiento muy rico, muy complejo. Bueno, muchas gracias, Nacho. No, gracias a todos. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos. Para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de medios. Continuamos en Un Grito de Corazón. Ya estamos acá en el estudio con Garra Gaucha y los quiero presentar. Ellos son de La Providencia, los tres. Sí. Muy... este chico de Luchetti. Ah, bueno, preséntense cada uno con el nombre y el barrio. Bueno, yo soy Franco Bachipí, del barrio La Providencia, alias Guaira, mi nombre es rapero. Yo soy Fabián, soy del barrio Luchetti. Me dicen Dof por el nombre de rapero. Yo soy Agustín del barrio La Providencia y me dicen K de apodo y me quedo K, o sea. Está bien. Cate. Está bien, te quedó K directamente, está bueno. Cade. Ah, Cadi, perdón. Cadi. Chicos, cuéntenos un poco qué es lo que ustedes hacen. Bueno, básicamente hacemos rap. La primera idea surgió así de un concurso de talentos que daban en la escuela media 11. Y él, como a la escuela media 11, nos invitó así. Quiere hacer una banda de rap. Y nos copó la idea a los tres. Y empezamos a hacer la canción. Muy después bien. Cantamos y sacamos el primer lugar. El primer lugar en el concurso. Y sí. A partir de ahí se siguieron juntando y siguieron cantando, armando letras. Sí. Ajá. Bueno, ¿por qué ustedes eligieron este género, no el rap? ¿Qué potencialidad le ven ustedes o por qué les gusta cantar rap? Bueno, lo que nosotros decimos es por al rap no tener mucha música, hay que ser mucho más bueno en las letras. Sí. Ajá. Y entonces escribimos con mucho más contenido, porque había mucho guachitur. Entonces un amigo me mostró el rap y dije, está bueno esto. ¿Vos que decías que refleja la cotidianidad, dijiste? Sí, la vida cotidiana refleja. La vida, ustedes intentan hacer eso. ¿Y qué diferencia ahora que lo dijiste, a ver, por ejemplo, ven con guachiturro? ¿Qué es lo que ustedes, digamos, critican de ese estilo? Guachines que no tienen vida. Ven, Agustín, no seas tan ofensivo. No voy a criticar mucho porque en la escuela tengo muchos amigos. Hay muchos amigos, es verdad. Cumbieros. Es verdad, hay que respetar también. Sí, tampoco. No menospreciamos la cumbia, pero bueno. Pero a nosotros les gusta. No nos gusta. Está bien, a ustedes los representa más el rap. Sí, el rap. Está bien. Bueno, chicos, no sé cómo estamos de tiempo, Santi. Vamos, bueno. Los queríamos presentar. Prepárense, trajeron las pistas. Ustedes cantan sobre pistas, ¿no? Sí. Las pistas ya armadas, que es como una base. Así que bueno, prepárense y le decimos a toda la audiencia de FM Moreno, de Un Grito de Corazón, que ni bien volvemos de esta tandita, vamos a estar escuchando el primer tema que se llama... Garra Gaucha. Garra Gaucha, como el grupo. Como la banda, porque sería nuestro debut. Comienzo. Así. Ahí está. Bueno, los esperamos entonces ansiosos, ¿eh?

Kickbust. Aquí, en la segunda hora de Un Grito de Corazón, los chicos de Garra Gaucha nos van a cantar su primer tema, denominado del mismo modo que su primer, que su banda, que se llama Garra Gaucha. Garra Gaucha, me meto en otra cultura, pero no me olvido de la mía, K de Guaira Daf. Hace mucho tiempo que ocuparon nuestras tierras, pero la cultura yacía hasta en las sierras. Trataron de matarlas con sangrientas guerras, pero la cultura argentina no se entierra. Fuimos manipulados hasta la revolución, que grandes próceres llevaron a cabo con visión. Nuestra liberación buscada con energía, ver la democracia desplazar a la monarquía. Desde ese momento hasta hoy en día, construyendo la cultura que supura, mostrando una nación apasionada y pura. Y en estos tiempos de locura la defiendo con mi garra gaucha y con altura. Afuera, en otras selvas de asfalto llenas de fieras, donde la cultura extranjera va primera. Lo expreso en esta canción, rapera y sincera. Prefiero la cara del Che en todas las remeras. Gardel en el tango, Fangio al volante, Maradona en la selección. Tres de los cientos que inspiran garra gaucha en mi corazón con pasión. Aférrate, aférrate a lo que es tuyo, aférrate a lo que abarca Patagonia y Cuyo. Aférrate a tu nación, no te sumes al gringo barullo. Lleva garra gaucha con pasión y con orgullo. Aférrate, aférrate a lo que es tuyo, aférrate a lo que abarca Patagonia y Cuyo. Aférrate a tu nación, no te sumes al gringo barullo. Lleva garra gaucha con pasión y con orgullo. Costumbres argentinas, basta variedad. Costumbres urbanas, indígenas, pero argentinas de verdad. Costumbres argentinas con derecho e igualdad. Sucesos incomparables de nuestra historia. 200 años construyendo nuestra trayectoria. Hemos tenido tiempos de gloria y momentos que no se borran de nuestra memoria. Y ahora quiero que explotemos en euforia y que tengamos nuestras raíces en la vida diaria. No nos olvidemos de nuestras bases y seamos argentinos siempre, pase lo que pase. Fontana Rosa, Pipo Mancera, Mercedes Sosa, tres referentes inmortales de nuestra historia gloriosa. Aférrate, aférrate a lo que es tuyo, aférrate a lo que abarca Patagonia y Cuyo. Aférrate a tu nación, no te sumes al gringo barullo. Lleva garra gaucha con pasión y con orgullo. Aférrate, aférrate a lo que es tuyo, aférrate a lo que abarca Patagonia y Cuyo. Aférrate a tu nación, no te sumes al gringo barullo. Lleva garra gaucha con pasión y con orgullo. Solo sé que lo más lindo es tomar un mate, que prefiero un gaucho antes que un magnate. El rap es lo mío, pero el tango me late. Mis raíces son mi sangre y son más fuertes. Eso es lo que no entiende la mayoría de la gente. Llega una nueva moda y nos olvidamos de repente de 200 años de cultura y tradiciones. Tontos se las olvidan con un par de estúpidas canciones. Razones, hay muchas para recordar lo que hemos logrado, lo que hemos luchado, lo que nos ha costado conseguirlo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo echamos a la basura por un par de talentos gringos. No menospreciamos otras culturas ni música, pero puede que nuestra canción suene hipócrita al usar el rap para imponer nuestras críticas. Lo único que sé es que amamos nuestra república. Aférrate, aférrate a lo que es tuyo, aférrate a lo que abarca Patagonia y Cuyo. Aférrate a tu nación, no te sumes al gringo barullo. Lleva garra gaucha con pasión y con orgullo. Aférrate, aférrate a lo que es tuyo, aférrate a lo que abarca Patagonia y Cuyo. Aférrate a tu nación, no te sumes al gringo barullo. Lleva garra gaucha con pasión y con orgullo. Un último mensaje: estemos orgullosos de lo que somos, de dónde vinimos, en dónde nacimos, y sobre todas las cosas recordemos, ¡somos argentinos! Argentinos. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Escuchábamos en el separador al final, no somos mansos porque la mansedumbre no es característica criolla. Esa es otra frase de Cook, que además de todo era un gran orador. Sí, bueno, la verdad es que hoy tuvimos un programa con bastante contenido y la verdad que muy interesante. Recién pasaron los chicos de Garra Gaucha, la verdad me quedé sorprendida. Sí, sí, yo no me sorprendí porque ya los conocía. Ah, bueno, a mí sí, me sorprendió, la verdad que tienen un talento zarpado los pibes y las letras que las escriben ellos encima y la verdad que muy, muy buenas. Ahora vamos a presentar a Héctor Godoy, que es miembro de SUTEBA y de la CTA. ¿Cómo andás, Héctor? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme al programa. Bueno, gracias a vos por haber llamado y haber pedido el espacio también para compartir una noticia que, bueno, que es importante para nuestro distrito, que es que el día miércoles se aprobó un proyecto de ordenanza que tiene que ver con plazas inclusivas. Contanos un poquito cómo fue el proceso de elaboración del proyecto y luego la aprobación. Bueno, esto comenzó ya hace unos meses atrás, donde, bueno, nos planteábamos los integrantes de la CTA qué podíamos hacer para mejorar, digamos, la calidad de vida de los discapacitados. Y bueno, nos fijamos como objetivo esto que llamamos plazas inclusivas, que aquellos que tienen algún problema físico de cualquier índole puedan disfrutar los espacios verdes como cualquier otra persona. Esto llevó todo un proceso de debate de cómo armar ese proyecto de ordenanza, después llevarlo al Consejo Deliberante, hablar con los concejales, explicarles de qué se trataba este tema. Y bueno, finalmente el día miércoles fue aprobado este proyecto de ordenanza. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es que surge esto a partir de... ¿De dónde y por qué, digamos, la idea, ¿no? ¿Cómo comienza? Comienza a partir del momento que ya en otros lugares de la provincia de Buenos Aires ya hay plazas que están, digamos, de alguna manera diseñadas pensando en las personas con capacidades diferentes. De pronto es lindo ver un chico amacarse o jugar en una plaza, y también es lindo que un chico de pronto con silla de ruedas pueda también amacarse. Entonces esto llevó un debate de cómo hacer que eso sea posible. Bueno, eso es posible a través de diseñar a nivel arquitectura las entradas, las sendas, en fin, es todo un conjunto de elementos que, bueno, las personas que están en el tema, en este caso los arquitectos y diseñadores, son los responsables de que esto suceda, ¿no? Contemos por ahí a los oyentes que bueno, que no ven el programa, sino que lo oyen simplemente, por ahí, ¿por qué vos, digamos, te sensibilizaste, si está bien dicho, si lo compartís, que es porque, bueno, vos sos no vidente? Sí, yo perdí la vista a los 19 años. A los 42 años ingresé en el profesorado de historia de acá de la ciudad de Moreno, Ricardo Rojas, y durante tantos años de discapacidad vi un montón de cosas, valga las palabras a usar. Entonces digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, esto, aportar la experiencia de ser discapacitado, porque antes de ser docente, antes de ser un militante de la vida, soy discapacitado y eso no me lo olvido nunca. Sí, me parece interesante poder contarle a los oyentes un poco el debate que estábamos teniendo antes antes de venir acá al programa, cuando nos juntamos en el bar que vamos todos los lunes. sí, ese ya es nuestro como lugar de gestación del programa, ¿no? Y hablábamos con Héctor acerca cuán necesario es estas medidas para que a largo plazo se vaya generando algo como mucho más profundo, que es la verdadera conciencia en la sociedad de lo que implica, poseer capacidades diferentes y poder, realmente generar una sociedad inclusiva, ¿no? Así como hoy por ahí hablábamos de lo que fue, lo que es la diversidad sexual, lo necesario que son las leyes para, preparar el terreno para un proceso que es mucho, más tardío quizás, pero que no se va a dar, esta conciencia social si no hay un Estado, en este caso sería el Estado municipal el que avaló este proyecto, ¿no es así? Sí, sí. Digo, si no hay un Estado que de repente cumpla o oiga, ¿no?, los reclamos, las demandas que hacen los grupos, con determinadas características. Es que yo creo que cuando los funcionarios hablan de calidad de vida, se olvidan de que también la calidad de vida, quizás, aunque a ellos les parezca que no es así, es esto, que alguien pueda acceder a un espacio abierto sin problemas. O sea, sin problemas más allá de los que tiene. Porque de pronto al discapacitado no hay que limitarlo más allá de esa la limitación propia. Claro. ¿Y esto está sucediendo acá en Moreno o vos sabés de otros lugares en donde hayan algunas leyes? Hay algunos municipios, por ejemplo Lobos, que tiene algún tipo de legislación parecida a esta. El tema es, ponerse y llevarlo a cabo. Y que aquellos que lo llevan a cabo, que no se crean que esto es un botín, que no se crean que esto es, guarda, esto lo hicimos nosotros, ¿no? Esto, claro. Esto es de todos. Bueno, habrá que esperar, esta ley se aprobó, esta proyecto de ordenanza, el miércoles pasado, supongo que ahora comenzarán las obras, ¿no?, en distintos espacios públicos de Moreno. Sí, ya se han instalado en Plaza Wuhan algunos juegos. Pero supongo que habrá que, ir a otros lugares también, a otros espacios públicos. Es cuestión públicos. De ser persistente, es así. Héctor, te agradecemos mucho haberte acercado. La verdad que si no era por tu impulso, no nos hubiésemos enterado de esto. Sí, un montón de oyentes que están escuchando y quizá personas a las que esto les compete directamente, ¿no? Y que van a estar beneficiadas por este laburo que se estuvieron dando ustedes y que como vos bien decías, el Estado, en este caso municipal, fue el encargado de aprobarlo, pero el impulso lo dieron ustedes organizadamente, así que eso es muy valioso. Gente, desde ya estoy a su disposición como parte integrante de CTA y de SUTEBA, y también como oyente del programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y era Clara. Yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir el poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Gracias. Bueno, volvemos acá, son las 20:19, 15 grados 7, hace un poquito de calorcito. Estábamos recién escuchando Callejeros, más temprano Los Gardelitos, es un programa rockero el de hoy. ¿Y con quién estamos en comunicación, Mati? Sí, ya luego de algunos intentos estamos en comunicación con María Seoane, que es directora de Radio Nacional, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, autora del libro La Noche de los Lápices, con el que se hizo la película. Y bueno, te saludamos primero. Buenas noches, María. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien, con muchas ganas de realizar esta entrevista. Perdoná por la insistencia, debes tener muchas llamadas perdidas. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que estaba en el dentista. Ah, bueno, disculpa, pero bueno, estábamos con ganas. Los oyentes también, todos preguntando cuándo sale María Seoane, porque bueno, obviamente ya lo habíamos anunciado. Así que bueno, María, te hacemos la primer pregunta. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Sí, no, te decía que la primera pregunta que te queríamos hacer... ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ahí está. Era con referencia al libro que vos escribiste, el libro con el cual después se hizo la película La Noche de los Lápices, y en realidad que nos puedas dar tu mirada acerca de cómo el cine, la escritura, puede colaborar a reforzar la memoria que como sociedad tanto necesitamos para no caer... En hechos trágicos que hemos vivido, ¿no? Como país. ¿Cómo por ahí estos medios de expresión pueden ayudar a generar una memoria que no sea una memoria estancada, ¿no? Una memoria viva. Sí, bueno, obviamente la historia de La Noche de los Lápices es la historia de uno de los aspectos más... Bueno, el terrorismo de Estado fue brutal, pero el asesinato de adolescentes que se comprometían políticamente para cambiar su destino y el destino del país, es una de las marcas más crueles que tuvo el terrorismo de Estado, como el robo de bebés. Y la verdad que contar como periodistas, develar esas historias, fue la carrera, digamos, el camino que yo elegí, creo que eligieron muchos colegas, y bueno, ahí nosotros necesitamos establecer un mojón para el camino de la construcción de la libertad y la democracia en nuestro país, que mi generación, porque yo pertenezco a la generación del 70, dejó sembrado con sus huesos, en realidad, que hubiera querido vivir para transformar, vivir este periodo. Esa generación hubiera querido ser protagonista de este periodo de la historia, pero bueno, no fue posible. María, estás trabajando ahora junto a Carlos Castro en la primer película de dibujitos animados sobre Evita, ¿no es así? Sí, sí, exacto. El primer largometraje de animación sobre historia política argentina, en realidad, y que en este caso sobre Eva Perón. En la que participa con algunos dibujos Solano López, fallecido hace poquito. Los moldes de los dibujos son de Solano López. La música es de Gustavo Santaolalla y León Gieco. Uh-huh. ¿Y en qué está ese proyecto? ¿Falta poquito? Bueno, mira, se estrena el 13 de octubre en el Cine Gomón a las 8:30 p.m, así que están sinceramente invitados. Ah, bueno. Bueno, buenísimo. ¿No? Pero es una manera importante de contar la historia argentina para toda la... Por supuesto es un cómic animado, un dibujo animado para... de adolescentes de 14 años a 99, así que es como el Lego, ¿no? Y bueno, ahí se cuenta la historia de Eva Perón, pero el narrador ficcional que la cuenta, yo elijo que sea Rodolfo Walsh, y la verdad que esa historia es la historia también del viaje del héroe, en tanto cuenta la historia de una heroína del siglo XX, ¿no? Claro, ¿para cuándo se piensa estrenar? El 13 de octubre. Ay, perfecto. Qué bueno contar con esa data porque, bueno, vamos a estar ahí atentos. Por supuesto, y están invitados, por supuesto, 8:30 p.m, en el Cine Gomón. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La otra pregunta que te queríamos hacer era en relación a, bueno, sabiendo que sos directora de Radio Nacional, que por ahí poder generar alguna especie de debate acerca del rol que crees que deben tener en la actualidad los medios de comunicación públicos, ¿no? Porque, bueno, varias veces hemos escuchado críticas en donde se asocia a los medios, dicen, ¿no?, que los medios públicos tienen una marcada tendencia a favor del gobierno. Entonces, por ahí nos gustaría saber qué respuesta se podría dar a esa crítica y qué rol los medios públicos tendrían que cumplir en la actualidad. Bueno, primero, la radio pública que yo dirijo es una radio que financia el Estado argentino, es una radio estatal que pagan todos los argentinos. Sí. Respecto a que el gobierno, a que tiene posiciones que favorecen al gobierno, que defienden al gobierno, bueno, ahí hay periodistas que tienen convicciones. Esas convicciones están de acuerdo con un modelo político y económico que hoy expresa el gobierno. Y además, el gobierno nacional, es la voz política, la voz política y a quien los argentinos democráticamente, mayoritariamente, eligieron para conducir los destinos del Estado. Por lo cual es como un despropósito pensar que no tengan voz en la radio pública. Además, periodistas favorables al gobierno. Bueno, ¿y a quiénes son favorables los periodistas de las empresas privadas? La falacia, aparte de suponer que nosotros no pagamos los medios privados, sí pagamos los medios privados a través de nuestros impuestos, a través de las carreteras que usan para mover sus bobinas de papel, a través de lo que les compramos, a través de los impuestos que pagamos cuando les compramos cablevisión, cuando les compramos el diario. Entonces, es una absoluta falacia instalada como un repiqueteo falso, ¿no?, como una mentira, decir que a nosotros no nos cuesta nada, no nos cuesta nada los medios. Además, con una ventaja anexa, los medios públicos, todo lo que invierten, inclusive el esfuerzo y el trabajo de sus periodistas, sus técnicos, sus operadores, queda para las futuras generaciones. En los medios privados, todo lo que los periodistas invierten se lo llevan 4 o 5 accionistas, dueños de los grandes medios, en general a Luxemburgo, por lo cual no hay con qué darle a los medios públicos. Sí, me parece que la verdad es muy acertado tu comentario. Además, otra cosa quiero decirte, porque es mi tema. Lo que te quiero decir es que la información, se está terminando el paradigma de fines del siglo XIX y durante del asentamiento del capitalismo del siglo XX, en donde la información es una mercancía, la información es un derecho humano básico, por lo cual la apropiación privada de la información está en discusión y nosotros estamos bastante avanzados con nuestra ley de medios de la democracia. Sí, me parece, como te decía, que es interesante para los oyentes poder también recibir esta mirada que vos nos das, porque es cierto que prácticamente se ha vuelto una costumbre esta crítica y que realmente, digamos, los periodistas que trabajan en medios llamados independientes tienen no hay ningún medio independiente, políticamente no hay ningún medio independiente. Nada más que los medios públicos defienden los periodistas con convicción, por eso trabajan en los medios públicos, por eso quieren trabajar en los medios públicos, con convicción de determinadas posturas políticas ideológicas que coinciden en general, con el actual gobierno, pero que no son las únicas voces que se escuchan. En los medios privados, los periodistas, en general, también por convicción o por interés muchos, defienden los puntos de vista de las esas corporaciones, por lo cual no hay ningún de los accionistas de esas empresas, por lo cual no hay una deontología profesional que debe volver a ejercerse. Nosotros en los medios públicos tratamos de ejercerla de manera sostenida, tenemos información, tenemos opinión, tenemos en los medios privados eso está todo mezclado, no hay información fuera de la opinión. Claro, y encima es por ahí una postura como mucho más perversa, porque es tener una postura, pero hacer de cuenta de que no se tiene y llevar las banderas del periodismo objetivo, ¿no? Independiente, digo, esto, por lo menos, si aunque sea reflejaran o aceptaran que realmente tienen su posición tomada. Sí, pero no lo aceptan porque mentir o manipular es un negocio, porque se obliga a la gente a hacer lo que no quiere hacer, o se obliga a la gente a hacer determinadas cosas, porque si se le dijera la verdad no las harías. Me hace acordar a las cosas que decía el impresentable, expresidente Carlos Saúl, que decía, si les decía la verdad no me votaban. Bueno, los medios privados hacen lo mismo. Si no cesa la información, no la presentan de acuerdo a sus intereses, entonces no tienen éxito. Sí, también por ahí nosotros varias veces tocamos el tema de la ley de medios y como bien vos decías, estamos en avanzada con respecto a otros países. El tema de que de repente nuestro país declare que la ley de medios es de interés público, ¿no? Y que de repente el Estado tome posición acá, como vos decías, la comunicación, la información es un derecho al cual hay que acceder y si el Estado no interviene, que es el que tiene que garantizar los derechos, ¿qué nos queda, no? Bueno, eso desde ya. Además, el Estado garantiza los derechos de todos los argentinos. Por ejemplo, el Estado está invirtiendo en tecnificar los medios públicos, ¿verdad? Sí. Los argentinos pagan los transmisores, la digitalización, las antenas de la televisión digital terrestre, y cada vez más pueden acceder a esos bienes que ellos pagan gratuitamente. Claro. Bueno, las empresas privadas instalan cables, instalan eso, y cada vez más los argentinos no pueden acceder a esos bienes gratuitamente. Hay una apropiación de la información, hay una apropiación privada, hay una transformación de la información en mercancía. Y además, el nivel de inversión está en función de la utilidad de las empresas privadas. Y las utilidades no quedan aquí. Las utilidades se las llevan a Luxemburgo. Entonces, la verdad, ¿cuál es el negocio para los argentinos de seguir pagando medios privados cuando pueden tener gratuitamente medios públicos? Claro, sí, María, la verdad que, bueno, acordamos con lo que vos decís, nos parece muy interesante tu reflexión y bueno, tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempos, la verdad que muy interesante la entrevista y la verdad que también esperamos el estreno de la película, ahí vamos a estar presentes, después por ahí podemos seguir charlando una vez que se haya presentado para bueno, que nos cuentes un poquito más. Bueno, queridos, muchísimas gracias y que tengan mucha suerte. Gracias, gracias a vos. Un beso. Chao, chao. Si desea realizar una... Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. En estos momentos estamos comunicados con Gilberto Ríos Murguía, que es miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular. A nosotros nos parece que es un giro del Departamento de Estado, ya que Santos juega como un peón de los intereses del Departamento de Estado en la región. Latinoamericano. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Ha ido creciendo a partir de esta fórmula de la diversidad y con una visión política clara, que es la de retornar la democracia al país y tomar el poder. Le agradecemos muchísimo esta comunicación en directo desde Honduras. Un saludo para Latinoamericanos y estamos siempre pendientes de su información. Gracias. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Me llamo Guaira, viento movimiento, canto y escribo rap porque lo siento. Mientras me presento y represento clase media baja, con mi música rapera la tierra se raja. Y porque soy de esa clase, sé lo que ver la riqueza tras una reja. Entiendo al que de hambre se queja, pero con mis moralejas musicales que aconsejan, no cambio nada, pero intento. Mientras que gente que está en el poder dicen pavadas, viven en cuentos de hadas con mentes anestesiadas, llenas de alabanzas falsas, menosprecian diferentes razas y el crecimiento de la ciudad retrasan. Pura demagogia, pero política escasa. Con esas cosas no se soluciona la pobreza, y esa es la razón por la que creo en este proyecto. Muchos aciertos y pocos fracasos en este trayecto, mientras que los diarios se tiran a lo malo directo. Pero todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Insectos tergiversan la verdad. Ellos ven inseguridad, yo veo conectar en Guadá. Ellos ven hambruna pura y bajeza. Yo veo el 60% que tiene pan en la mesa. Casas, escuelas, represas, empresas. Argentina se levanta y su crecimiento no cesa. Esta mi nación, la quiero con pasión. Por eso plasmo la verdad en esta canción. Esa es la razón por la que quiero a mi república. La celeste blanca es una pasión auténtica. KD. Yo soy KD, camino por las calles de los bajos y veo pobreza en grande y me desanimo. Pero luego recuerdo algo y me animo, porque sé que alguien defiende a todos los argentinos y da un trabajo digno. Y con este país me enorgullece de cantar el himno. Y no me indigno como en gobiernos anteriores, de fauda al extremo y deudas exteriores, o como malditos dictadores, represores, matados intelectuales, universitarios, profesores. Cometieron muchos errores, eso no se olvida. El pueblo mantiene la llama del recuerdo. Viva, pero arriba Argentina, no miremos hacia atrás. 30.000 desaparecidos ya descansan en paz. Yeah, esta es mi nación, la quiero con pasión. Por eso plasmo la verdad en esta canción. Y esa es la razón por la que quiero a mi república. La celeste y blanca es una pasión auténtica. Da. Yo rapeo y no me trabo como la primera vez. Yo permanezco acaparado porque sé que puedo confiar en ustedes. Miro como mi rap se entierra en esta calle de tierra. La realidad hizo que permanezca filoso como una sierra. Y no me quejo, solo me alejo de las mentes ignorantes, tratando de revolucionarlas con un toque cultural alucinante. Gracias Néstor por permanecer en mí siempre brillante. Yo permanezco en este punto enfrente de toda tu gente. Pero hay personas que no miden sus palabras. En este momento estoy dudando de insultarlas. Pura charla, la que dan en la calle. Van a barrios y sobornan para que el voto no falle. Si lo tuviera de frente les diría gatille, gatillele al progreso, dispárele a todo lo que construyó este proceso. Gente gorda de poder y vanidad, que cuando escucho las estupideces que dicen ya no sé en qué pensar. Perdón por la rabia, que esta es la única cosa que de ellos se puede observar. Me repugna ver cómo a los niños les falta el pan y que sufren la penuria. Pero yo digo que acá hay alguien que cambió la historia, llevando a este país a una época de gloria. Yeah, esta es mi nación, la quiero con pasión, por eso plasmo la verdad en esta canción. Y esta es la razón por la que quiero a mi república, la celeste y blanca, y es una pasión auténtica. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Escuchábamos a Garra Gaucha acá en Un Grito de Corazón, en especial. ¡Uy, oh, me quedó el tonito! Oh, sí, eso sí, como se habla en las calles. Saludo para Ticera, la profesora de sociales. Vergüenza. Aprobé el trimestre al pobre de Cade. Un saludo para la profesora Ticera, Inés Ticera, que, bueno, que los apruebe, decimos. Al chico Cade. En lengua, por lo menos, les va bien, supongo. No. ¿En lengua no? ¿Con esta capacidad? Tres. Chicos, cuéntenos, porque están, vos estás queriendo decir algo, decilo. ¿Eh? Ah, yo quiero mandar saludos a mi familia, a mi amigo y a Teto, que me está mirando. A Teto, que los acompañó hasta acá. Sí. Este chico es un grosso, Teto es un grosso. Dijo, y Teto representante, oh. Teto les dijo que digan eso, ¿no? No, Teto está sonrojado, no quería ni pasar a la cabina, es un loco este chabón. Chicos, díganos cuántos años tienen, porque la gente está preguntando eso. Bueno, señora gente preguntona, tengo 14 años. ¿14? Yo Bayán tengo 13. Y yo acá de 12, claro, güey. Escalerita, ¿viste? Claro, 12, 13 y 14. Son muy chicos. Realmente los felicitamos porque está muy bueno lo que hacen. No pierdan esta chispa, esta esencia que es muy buena. Tienen un don, me parece. Oh, gracias. Oh, claro. Agradezco a Nach. Ah, ese sabe. Tal vez ya se lo dijeron. ¿Tu mamá lo dice eso? Mi mamá dice que soy un hombrecito, güey. Bueno, chicos, tienen más temas, pero hoy estamos sin tiempo. No pasa nada. ¿No pasa nada? No pasa nada. Será otro día. ¿Les gustó haber venido hasta acá? Nos encantó. Sí, repiola. Una experiencia que va a quedar así para toda la vida. Y cuando estemos cantando en River Plate, vamos a decir, yo empecé en la FM Moreno, sí. En River no, porque está en la B. ¡Qué rata! Bien, pasaron por la FM Moreno, eso seguro. Si tienen proyecto de grabar algún disco... Bueno, tenemos proyectos así, tenemos 3 canciones. Ahora por Facebook me estoy enterando que nos invitaron a la Feria de Álvarez. Ah, ahí está. Gustavo Pérez, ¿no? Sí, Gustavo Pérez, si nos estás escuchando, muchas gracias. Bien, sí, Gustavo. Nos encantaría ir. Muy atento, Gustavo, a los talentos musicales de Francisco Álvarez, de igual Moreno. Igual ahí publicamos el Facebook de nuestro representante, Teto Cau Almirón. Y su número también. Muy bien, así que todos los que quieran ponerse en contacto con ustedes, entren al Facebook de la CUC y ahí van a ver. Ahí está mi Facebook, que es Franco Bachipi, el de mi amigo acá, Fabián Dujgraf, y el Agustín, Agus Onergraf. Estamos todos así en la onda. Bárbaro. Chicos, les agradecemos mucho, en serio, estuvo buenísimo. Y bueno, lo vamos a volver a invitar porque nos encantó. Bueno, gracias. No teníamos previsto esto. Muchas gracias. Esto fue simulado, Combinando a Reinaldo Antonio Directo de Nuevo y las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las tumas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. La memoria es una planta que flor. Son las 8:43 minutos, 20:44 ahora, siendo más precisos. Transcurre un grito de corazón. Estamos acá muy cómodos. Ha circulado mucha gente por el estudio. El estudio está cargado, el aire está cargado, ¿no? Podríamos decir. Sí, hay un poco de tufo acá en el estudio, pero... Bueno, yo no quise usar esa palabra, pero bueno, esa es la idea. Y ahora vamos... Calor humano. Ahora vamos a presentar a dos amigos, compañeros que vinieron. Ellos son de la Juventud Sindical, Oscar y Carolina. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por haberse acercado. Bueno, la Juventud Sindical es un espacio que está desenvolviendo distintas acciones en nuestro distrito y, bueno, lleva como candidato a concejal a Pablo Lombardi por la lista del Frente para la Victoria, quien seguramente en los próximos 4 años va a ser concejal del distrito de Moreno, ¿no? Sí, bueno, Pablo es un compañero que está acompañando en esta causa. La Casa de la Juventud Sindical es un espacio que se va a abrir ahora dentro muy pronto y en el cual también el compañero está militando con nosotros. Una de las actividades y el principal motivo de esta nota es la que van a realizar este sábado 24 de septiembre en motivo de festejar o celebrar o recordar la Noche de los Lápices, ¿no? Sí, ese es un motivo también lo que nos reúne y también conmemorar el Día del Estudiante Trabajador y que eso nos encuentre para compartir, participar y lo que vamos a exponer en este encuentro en la Casa de la Juventud el sábado es exponer todo lo que hacemos en los bachilleratos populares de acá del Partido Moreno y de otros espacios del Gran Buenos Aires con compañeros que estamos compartiendo en cada espacio. Digamos, ustedes asocian fuertemente el concepto de lo estudiantil al trabajador. Eso me parece que es un eje en el que hace bastante hincapié la Juventud Sindical. Lo habíamos charlado también con Facundo Moyano, me acuerdo, en el primer programa de Un Grito de Corazón hace ya un par de meses. Porque, bueno, la idea es no disociar, ¿no?, de la condición de trabajador de toda persona, de todo sujeto. Y, el estudiante es uno más. Sí, también en esa entrevista Facundo nos decía que el tema del rescate, ¿no?, de la juventud como un sector, era importante, pero que más importante era pensar en el rol del trabajador, ¿no? Como que ser joven era una circunstancia y ser trabajador era algo que uno lleva de por vida, ¿no? Entonces, por ahí también está bueno, digo, en el eje que quisimos tener hoy en el programa, cuando Mati hoy arrancaba diciendo que, bueno, qué importante es por ahí reivindicar la lucha de los estudiantes secundarios, no solo como una lucha de secundarios, sino como algo mucho más profundo, o cuando de repente hoy los chicos recuerdan la Noche de los Lápices, no como algo segmentado en los estudiantes secundarios, sino los estudiantes y los trabajadores, como bien dicen, ¿no? Sí, yo creo que lo de la Noche de los Lápices es una batalla que se ganó en su momento y que nos allana el camino para seguir luchando a los trabajadores. Creo que esto que nos juntamos nosotros es para abrir el juego a qué podemos seguir haciendo el día de mañana, ¿no? Nos juntamos para organizar, para festejar un encuentro, para cerrar un fin de año, un cierre educativo con todos los bachilleratos, en el cual participa la Juventud Sindical, en la cual participa mi compañera Caro y yo como trabajador. ¿Ustedes dentro del espacio qué actividades o qué roles, qué responsabilidades concretas están desarrollando? Bueno, yo estoy en Morón, en un bachillerato de Morón, Rodolfo Walsh, y soy estudiante, estoy terminando mi secundario. En su momento fui coordinadora de un secundario de estos bachilleratos populares y ahora estoy dando comunicación en el espacio, ¿no? Esto de empezar a hacernos cargo desde nuestra clase trabajadora, ¿no? De que sí que estamos terminando secundario, pero a su vez estamos dando respuesta a esa necesidad de los trabajadores. En ese sentido, cuando terminás, lo que queremos es que los compañeros se queden para seguir dando y laburando en ese espacio o en el que tengamos que trabajar. ir viendo las necesidades, no solo de la educación, salud, trabajo, lo cultural. Entonces, en ese sentido también es ese marco que es de lo del sábado, ¿no? Ir abordando todas esas situaciones, ir viendo, como ahí dice en el volante, de que queremos nosotros ser protagonistas de esa fiesta. Nosotros como trabajadores somos protagonistas de eso. Entonces, hacerla con nuestras necesidades como trabajadores. Así que bueno, están todos invitados, espero que vengan todos, y va a ser en la Casa de la Juventud, y bueno, que vengan todos como clase trabajadoras. Bien, así que vamos a ir primero al homenaje a Sabino Navarro en el hospital, que es tempranito, también están invitados ustedes. Buenísimo. Y después toda la militancia junta se va a la fiesta de los muchachos. Claro, que va a quedar en la Casa de la Juventud Sindical, que es Buchar 108, esquina Mitre. Sí, sí. A partir de las 6 de la tarde y a las 21 va a haber una fiesta. Sí, podría decirlo cortito. Nosotros, por ejemplo, a las 18 horas convocamos a todos los compañeros de los bachilleratos a exponer la actividad cultural, como decía Caro, a exponer todos los trabajos que hacen los compañeros en los centros de inicial, que son los jardines de infantes. Van a venir unos compañeros que van a hacer el himno nacional hipoacústico, van a venir compañeros que tienen lo cultural a través de las murgas, se van a exponer relevamientos barriales donde nosotros salimos a convocar a los barrios, a los compañeros, a ser partícipes de esta educación y ver qué educación discutimos a través de los relevamientos. Entonces, exponer todo eso, un espacio de 18 a 21 horas, y después de las 21 hacer una segunda etapa con música, y van a venir algunas bandas también a tocar. Uh-huh. Que van a aparecer esos dos encuentros en el mismo día, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces queda hecha la invitación, está explicitado el sentido de este encuentro del sábado. Así que Oscar y Carolina, les agradecemos haber pasado por Un Grito de Corazón. Y bueno, ahí vamos a estar. Ustedes pueden venir a las 2 de la tarde al Hospital Viejo, y nosotros uh-huh. iremos también a las 6 a la Casa de la Juventud Sindical. Me parece bárbaro. Muchas buenísimo. Gracias. Gracias, en serio. Nos vemos el sábado. Estás escuchando Un Grito de Corazón. La prisión de la semana. En Francia, en la UNESCO, se le entregó el premio a Estela de Carlotto en homenaje y en reconocimiento a la tarea desarrollada por las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar un audio en donde escuchamos a la compañera hablando. Como presidenta de la República, un rol circunstancial, un rol transitorio, el de ciudadana argentina, me va a acompañar hasta el día de mi muerte. Tengo el orgullo de representar aquí, en este ámbito tan importante a nivel global como es la UNESCO, a la nación argentina, que hoy es un modelo de lo que debe ser un Estado de derecho respetuoso de la vigencia de los derechos humanos en forma irrestricta. Yo quiero hacer un homenaje en la figura de Estela a todos aquellos que durante muchísimos años reclamaron justicia, que durante más de 30 años estas mujeres jamás preconizaron o hicieron uso de la violencia. Al contrario, incansablemente, aun cuando casi todos habían perdido las esperanzas, ellas siguieron reclamando ante los tribunales, ante los jueces del país, ante el Parlamento argentino, ante los distintos poderes ejecutivos, justicia, memoria y verdad. Y por esa humanidad, porque en definitiva es un gran ejemplo de humanidad, es que hoy la UNESCO está otorgando su máximo galardón de fomento de la paz a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en la figura de nuestra querida Estela de Carlotto. Y yo quiero a los miembros del jurado, y quiero decirles también a todos ustedes que aquí están, que la Argentina necesita de la memoria, necesita de la verdad, necesita de la justicia para dar vuelta a esa página dolorosa que vivimos los argentinos. Nosotros queremos dar vuelta esa página dolorosa. Después de escuchar este premio, en las palabras de nuestra presidenta, en el premio que se le entregaba a Estela de Carlotto en una actividad de la UNESCO, es como muy contradictorio y muy contrastante decir también que en la presión de la semana está el hecho de que ayer se cumplían 5 años de la desaparición por segunda vez de Julio López. Y bueno, y la reflexión que esto nos merece es que evidentemente hay una deficiencia en el rol del Estado de no haber en estos 5 años podido encontrar el paradero ni los responsables de que se haya desaparecido a Julio López en el marco de su declaración en los juicios contra el represor Echecolás, que hoy está detenido. Digamos, lo que queríamos hacer énfasis es esto, del contexto que habla cómo ciertos núcleos de poder vinculados a la dictadura siguen estando lamentablemente activos en nuestro país, y es un hecho que marca el poder y todavía el peligro que representan estos sectores. Sí, sin ir más lejos, tenemos el tercer tema, la presión de la semana, que me parece que hace referencia claramente a los sectores de poder que todavía siguen teniendo influencia en nuestro país, ¿no? Sí, que tiene que ver con la absolución de Menem, Yoma y Camilión, entre otros, que estaban vinculados a la causa por el tráfico de armas. La Fiscalía había pedido 8 años de prisión, pero el Tribunal Oral en lo Penal Económico, luego de rechazar sucesivos pedidos de sobreseimiento y nulidad de las acusaciones presentados por las defensas de los imputados, decidió absolver por mayoría al actual senador, a Menem, y al resto de los acusados. Además, el tribunal ordenó investigar por falso testimonio a Martín Balsa, ex jefe del ejército y actual embajador en Colombia, y los delitos que había denunciado en su indagatoria Juan Paulik, ex jefe de la Fuerza Aérea. El fiscal Mariano Borinsky apelará al fallo. Por mayoría, con la disidencia del doctor Lozada, punto 33 de esta parte resolutiva. Absolver de culpa y cargo a Carlos Saúl Menem, cuyos demás datos personales obran en autos en orden al delito de contrabando en función de los hechos por los cuales fuera acusado, sin costas. 34. Absolver de culpa y cargo a Oscar Héctor Camilión Fernández, cuyos demás datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando, en función del hecho por el que fuera acusado, sin costas. Por último, vamos a escuchar un audio también de la presidenta Cristina Fernández, en donde inauguraba la Universidad Nacional del Oeste, la UNO, en el distrito hermano de Merlo, acá cerquita. Así que vamos a escuchar algunas palabras de Cristina en este acto. Un sueño muy importante y en un día también muy especial. Un 16 de septiembre, donde se conmemora la Noche de los Lápices, que es la desaparición de jóvenes estudiantes. Y la verdad que recordarlos inaugurando una universidad nacional, pública y gratuita es el mejor homenaje que podemos hacerle a esos jóvenes, algunos de los cuales conocí, en la cara de todos ustedes, tenían la misma cara de ustedes, los mismos sueños, las mismas ilusiones, pero ustedes tienen la suerte de vivir en un país mucho mejor, más plural, más amplio, más democrático, con logros económicos, sociales y culturales. Esta Universidad del Oeste no es un hecho aislado. Forma parte de las 9 universidades populares, nacionales, públicas y gratuitas inauguradas desde el año 2003. Bueno, siendo las 21 horas, vamos culminando el programa de hoy, por el cual han pasado muchos militantes, referentes y organizaciones. La verdad que me alegra mucho, no sé a vos, Mati, que el programa pueda darle el micrófono a gente que está desempeñando su labor en un montón de lugares muy comprometidamente. Me gustaría mandar algunos saluditos a Alfonsina Ibáñez, que nos estuvo escuchando, Norma Severino, Raúl Leguizamón, Erika, Gerardo González, Gustavo Morando, creo es, si no me equivoco, Inés Ticera, Gisela Jauré, columnista de Políticas Públicas, que hace ratito ya que no la tenemos y que dentro de poco volverá a estar en el programa, a Gustavo Pérez, Gustavo Morando, Paola Bayoni, Lionel Aristegui, Cristina Pasos, bueno, varios oyentes que nos dejan sus comentarios y bueno, la verdad que les agradecemos a todos. Sí, invitarlos al sábado, este sábado 24 de septiembre, a una actividad que vamos a estar realizando en el Hospital Viejo junto a otro conjunto de organizaciones políticas de Moreno. En homenaje al negro Sabino Navarro, que es un militante peronista montonero, que bueno, que tuvo una participación, él vivió en Santa Brígida, acá en nuestro distrito, y que el movimiento acá en Moreno, Montoneros, la pata de Montoneros en Moreno, tenía una identificación muy fuerte con él. Así que vamos a estar haciendo un homenaje este sábado a partir de las 2 de la tarde en el Hospital Viejo, poniendo una placa. Va a estar el hijo de Sabino, va a estar la esposa, Pina. Sí, bueno, y también recordarles que el miércoles, por ser el día de la primavera, también el día del estudiante, van a estar tocando Los Auténticos Decadentes en la Plaza Wuhan y acompañando la gran banda de rock and roll de Moreno, Locos de Turno. Así que todos invitados y terminamos, ¿no? Sí, les agradecemos a nuestros productores, Alfachi, Eugenia, también colaboran Pedro Príncipe y Ezequiel Glickman. Gracias a Santi también. A Santi, nuestro operador, y nos vemos el lunes que viene a las 19 horas acá en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.